Sura de José. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين. Alif Lam Ra. Esos son los signos del libro claro. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Lo hemos hecho descender como una recitación árabe, para que quizás razonéis. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Vamos a contarte la más hermosa de las historias al inspirarte esta recitación, antes de la cual estabas inadvertido. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Cuando José dijo a su padre: Padre mío, he visto 11 estrellas, al sol y a la luna, y los he visto postrados ante mí. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Dijo: Hijo mío, no cuentes tu visión a tus hermanos, porque si lo haces, tramarán algo contra ti. Verdaderamente, Satán es un claro enemigo para el hombre. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará parte de la interpretación de los relatos, completando su bendición sobre ti y sobre la familia de Jacob, como ya hizo anteriormente con tus abuelos Abraham e Isaac. Es cierto que tu Señor es conocedor y sabio. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Y ciertamente que en José y sus hermanos hay signos para los que preguntan. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Cuando dijeron: José y su hermano son más amados para nuestro padre que nosotros, a pesar de que somos todo un clan. Nuestro padre está en un claro error. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Matad a José o abandonadlo en una tierra cualquiera, para que así el rostro de vuestro padre se vuelva únicamente a vosotros. Y una vez que lo hayáis hecho, podréis ser gente recta. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. Y dijo uno de ellos: No matéis a José, arrojadlo al fondo del aljibe, y así podrá recogerlo algún viajero, ya que estáis decididos a hacerlo. Dijeron: Padre, ¿qué te ocurre que no nos confías a José cuando nosotros somos para él buenos consejeros? Mándalo mañana con nosotros, pastoreará y jugará, y estaremos al cuidado de él. تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Dijo: Me entristece que os lo llevéis, y temo que se lo coma el lobo mientras estáis descuidados de él. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dijeron: Si el lobo se lo comiera siendo como somos, todo un clan, sería nuestra perdición. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Y una vez que se lo hubieron llevado y hubieron acordado que lo arrojarían al fondo del aljibe, le inspiramos: Algún día les hará saber lo que han hecho y no se darán cuenta. Al anochecer, se presentaron ante su padre llorando. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Dijeron: Padre, nos fuimos a hacer carreras y dejamos a José junto a nuestras cosas, y el lobo se lo comió. Y aunque no nos vas a creer, decimos la verdad. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Y enseñaron una túnica con sangre falsa. Dijo: No, vuestras almas os han inducido a algo, pero hermosa paciencia, y en Alá es en quien hay que buscar ayuda contra lo que contáis. Y llegaron unos viajeros que enviaron por agua a su aguador. Y cuando éste descolgó su cubo, exclamó: Albricias, aquí hay un muchacho. Y lo ocultaron como mercancía. Pero Alá sabía lo que hacían. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Y lo vendieron a bajo precio, unos cuantos dirhams para deshacerse de él. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Y el que lo había comprado, que era de Egipto, le dijo a su mujer: Hónralo mientras permanezca entre nosotros, porque tal vez nos beneficie, o quizá lo adoptemos como hijo. Y así fue como le dimos una posición a José en la tierra. Y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos. Alá es invencible en su mandato. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. Y cuando hubo alcanzado la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Entonces aquella en cuya casa estaba lo requirió, cerró las puertas y le dijo: Ven aquí. Él contestó: Que Alá me proteja. Mi Señor es el mejor refugio. Es cierto que los injustos no tienen éxito. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ella lo deseaba y él la deseó. Pero vio que era una prueba de su Señor. Fue así para apartar de él el mal y la indecencia. En verdad, es uno de nuestros siervos elegidos. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ambos corrieron hacia la puerta y entonces ella le rasgó la túnica por detrás y en esto se encontraron a su marido junto a la puerta. Dijo ella: ¿Qué pago merece aquel que quiere mal para tu familia, sino ser encerrado o recibir un doloroso castigo? Dijo él: Ella me requirió, y un testigo de la familia de ella sugirió: si la túnica está rasgada por delante, es que ella dice la verdad, y él es de los que mienten. Pero si la túnica está rasgada por detrás, entonces es ella la que miente y él es de los que dicen la verdad. Y cuando vio que la túnica estaba rasgada por detrás, dijo: esta es una de vuestras artimañas, mujeres, pues es cierto que vuestra astucia es enorme. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. José, apártate de esto y tú, mujer, pide perdón por tu falta, pues realmente has sido de las que cometen faltas. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Y dijo un grupo de mujeres en la ciudad: la mujer de Lasis ha pretendido a su criado. El amor por él ha llegado a lo más hondo y la vemos claramente perdida. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Cuando ella se enteró de sus maquinaciones, las mandó llamar y les preparó acomodo. Les dio a cada una un cuchillo y dijo: sal ahora ante ellas. Y cuando lo vieron, se quedaron maravilladas y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijeron: válganos Alá, esto no es un ser humano, sino un ángel noble. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. Dijo: aquí tenéis a aquel por quien me habéis censurado. Yo lo solicité, pero él se guardó. Sin embargo, si no hace lo que le ordeno, lo encarcelarán y quedará entre los humillados. Dijo: señor mío, prefiero la cárcel antes que aquello a lo que me invitan. Pero si no alejas de mí sus artimañas, cederé ante ellas y seré de los ignorantes. Su señor le respondió y lo apartó de sus astucias. Es cierto que él es quien oye y quien sabe. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Luego, a pesar de haber visto los signos, les pareció conveniente encarcelarlo por un tiempo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Y con él entraron en la cárcel dos jóvenes criados. Uno de ellos dijo: Me he visto en sueños haciendo vino. Y dijo el otro: Me he visto llevando sobre la cabeza un pan del que comían los pájaros. Dinos, ¿cuál es su interpretación? Pues ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Dijo: No os llegará ninguna comida que sea parte de vuestra provisión sin que antes de que os haya llegado no os haya dicho en qué consiste. Eso es parte de lo que mi Señor me ha enseñado. Realmente abandoné la forma de adoración de una gente que no creía en Alá y negaba la última vida. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Y seguí la forma de adoración de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. No cabía en nosotros que asociáramos nada con Alá. Eso es parte del favor de Alá para con nosotros y para los hombres. Sin embargo, la mayoría de ellos no son agradecidos. Ya sahibai sijn a'arbabun mutafarriqun khayrun amillahul wahidul qahhar. Compañeros de cárcel, ¿qué es mejor, adorar a señores distintos o a Alá, el único, el dominante? Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lo que adoráis fuera de él no son sino nombres que vosotros y vuestros padres habéis dado y en los que Alá no ha hecho descender ningún poder. El juicio solo pertenece a Alá que ha ordenado que lo adoréis únicamente a Él. Esa es la adoración recta. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ Compañeros de cárcel, uno de vosotros escanciará vino a su señor, mientras que el otro será crucificado, y los pájaros comerán de su cabeza. El asunto sobre el que me habéis consultado ha sido decretado. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ Le dijo al que de los dos suponía salvado, «Háblale de mí a tu Señor». Pero Satán hizo que se olvidara de mencionarlo y permaneció en la cárcel varios años. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون Y dijo el rey, he visto siete vacas gordas a las que comían siete flacas y siete espigas verdes y otras tantas secas. Nobles, dad un juicio sobre mi visión si podéis interpretar las visiones. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين Dijeron, es una maraña de ensueños y nosotros no conocemos la interpretación de los ensueños. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون El que de los dos se había salvado, acordándose después, pasado un tiempo, dijo, Yo os diré su interpretación, dejadme ir. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون José, tú que eres veraz, Danos un juicio sobre siete vacas gordas, a las que comen siete flacas, y siete espigas verdes y otras tantas secas, para que regrese a la gente y puedan saber. فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ Dijo, sembraréis como de costumbre siete años la cosecha que recojáis, dejadla en sus espigas a excepción de un poco de lo que comeréis. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون Luego vendrán siete años difíciles que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos a excepción de un poco que guardéis. Luego vendrá un año en el que los hombres serán socorridos y en el que prensarán. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Y dijo el rey: traedlo ante mí. Y cuando el mensajero llegó a José, este le dijo: vuelve a tu señor y pregúntale cómo fue que aquellas mujeres se cortaron en las manos. Ciertamente el rey conoce su artimaña. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Dijo: ¿qué pasó cuando pretendisteis a José? Dijeron: Alá nos libre, no supimos nada malo de él. La mujer de Lasis dijo: ahora se muestra la verdad. Yo lo pretendí, y ciertamente él es sincero. Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné en su ausencia y que Alá no guía la astucia de los traidores. Y yo no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Es verdad que mi Señor es perdonador y compasivo. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Y dijo el rey: traédmelo, que lo he elegido para mí. Y al ver cómo le hablaba, le dijo: en verdad, hoy gozas de posición ante nosotros. Y está seguro. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Dijo: ponme al cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Así es como dimos una posición a José en la tierra, en la que podía residir donde quisiera. Llegamos con nuestra misericordia a quien queremos, y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Pero la recompensa de la última vida es mejor para los que creen y tienen temor de Alá. إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Y vinieron los hermanos de José, se presentaron ante él, y él los reconoció, aunque ellos no lo reconocieron. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Cuando les había suministrado sus provisiones, les dijo, «Traedme a vuestro hermano de padre». Ya veis que doy la medida cumplida en el grano, y soy el mejor de los anfitriones. Si no me lo traéis, no podréis abasteceros de mí, ni acercaros. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Dijeron, persuadiremos a su padre para que nos lo deje. Eso es lo que haremos. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Y les dijo a sus criados, ponedles las mercancías que trajeron en las alforjas, para que las reconozcan al llegar a su gente y les haga regresar. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Y cuando volvieron a su padre le dijeron, Padre, nos han dicho que no nos abastecerán más. Permite que venga con nosotros nuestro hermano, para que así nos abastezcan, y de verdad que cuidaremos de él. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Dijo, ¿acaso os lo he de confiar como os confié antes a su hermano? Alá es mejor protección y él es el más misericordioso de los misericordiosos. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير Y cuando abrieron sus alforjas descubrieron que se les habían devuelto las mercancías y dijeron, «Padre, ¿qué más podemos desear? Nos han devuelto las mercancías, aprovisionaremos a nuestras familias, cuidaremos de nuestro hermano y tendremos la carga de un camello más. Eso es fácil». قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Dijo, «No lo enviaré con vosotros hasta que no os comprometáis jurando por Alá que me lo vais a traer, excepto que puedan con todos vosotros». Y cuando hubieron dado su promesa, les dijo, «Alá es guardián de lo que decimos». وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Y dijo: Hijos míos, no entréis por una sola puerta, entrad por puertas distintas. Yo no puedo hacer nada por vosotros frente a Alá. En verdad, el juicio solo pertenece a Alá. En Él me confío, y que en Él se confíen los que confían. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Y entraron por donde su padre les había ordenado, aunque no les habría servido de nada ante Alá, pues no fue sino para que Jacob satisfaciera una necesidad de su alma. Y es cierto que él tenía un conocimiento procedente de lo que le habíamos enseñado. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Y cuando se presentaron ante José, este llamó aparte a su hermano y le dijo: Yo soy tu hermano, no desesperes por lo que hicieron. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Y al abastecerles las provisiones, puso una copa en la alforja de su hermano. Luego alguien exclamó: Caravaneros, sois unos ladrones. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Dijeron volviéndose a ellos: ¿Qué habéis perdido? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Dijeron: Hemos perdido la copa del rey. Quien la encuentre tendrá la carga de un camello, lo garantizo. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Dijeron: Por Alá, sabéis perfectamente que no hemos venido a traer corrupción en la tierra, ni somos ladrones. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Dijeron: ¿Y si estáis mintiendo? ¿Qué castigo os damos? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Contestaron: Que el castigo de aquel en cuyas alforjas se encuentre sea su propia persona. Así pagamos a los injustos. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Y comenzó por las alforjas de ellos antes que por la de su hermano, para después sacar las alforjas de su hermano. Así fue como le enseñamos a José el adid del que se sirvió. No podía prender a su hermano según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos en grados a quien queremos, y por encima de todo poseedor de conocimiento hay un conocedor. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Dijeron, si ha robado, ya robó antes un hermano suyo. Y José, sin mostrárselo a ellos, dijo para sí mismo, vosotros estáis en peor situación, y Alá conoce lo que atribuís. شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Dijeron, mi Aziz, él tiene un padre muy anciano. Toma en su lugar a uno de nosotros. Ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Dijo, nos refugiamos en Alá de quedarnos con nadie que no sea aquel en cuyo poder encontramos nuestra propiedad, pues en ese caso seríamos injustos. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Y cuando hubieron perdido la esperanza, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos, «Es que no sabéis que nuestro padre recibió de nosotros un compromiso ante Alá. Además del descuido que antes tuvisteis con José, no saldré de esta tierra mientras no me lo permita mi padre o Alá juzgue a mi favor. Y él es el mejor de los jueces. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Regresad a vuestro padre y decidle, padre, tu hijo ha robado. Solo damos fe de lo que conocemos y no estamos al cuidado de lo desconocido. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا Pregunta en la ciudad en la que hemos estado y a la caravana con la que hemos venido. ¿Es cierto que decimos la verdad? قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Dijo: No, vuestras almas os han incitado a algo. Pero hermosa paciencia, puede que Alá me los traiga a todos a la vez. Verdaderamente, Él es el conocedor y el sabio. Se apartó de ellos y dijo: Qué pena siento por José. Y sus ojos de tristeza se volvieron blancos mientras reprimía la ira de su dolor. Dijeron: Por Alá que no vas a dejar de recordar a José hasta consumirte o llegar a perecer. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Dijo: Yo solo me lamento de mi dolor y de mi pena ante Alá, y sé de Alá lo que no sabéis. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano. Y no desesperéis de la misericordia de Alá, pues solo desespera de la misericordia de Alá la gente que se niega a creer. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Y cuando se presentaron ante él, le dijeron: Asís, hemos sido tocados por la desgracia nosotros y nuestra familia, y traemos una mercancía exigua. Abastécenos dándonos la medida completa y sé generoso con nosotros. Es cierto que Alá recompensa a los que dan con generosidad. Dijo: ¿Sabéis lo que hicisteis con José y con su hermano mientras erais ignorantes? قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dijeron: ¿Tú eres José? Dijo: Yo soy José, y este es mi hermano. Alá nos ha favorecido. Quien tiene temor de Alá y tiene paciencia, es verdad que Alá no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Dijeron: Por Alá que Alá te ha preferido sobre nosotros, y es cierto que hemos cometido maldades. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Dijo: No hay ningún reproche contra vosotros. Hoy Alá os ha perdonado y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Marchad llevándoos esta túnica mía y echadla sobre el rostro de mi padre, que así volverá a ver, y traedme a toda vuestra familia. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Y cuando la caravana hubo partido, dijo su padre: Percibo el olor de José, aunque penséis que estoy desvariando. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Dijeron: Por Allah, que has vuelto a tu antigua perdición. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Y cuando llegó el portador de las buenas noticias, se la echó sobre la cara y recuperó la vista. Y dijo: No os dije que sabía de Alá lo que no sabéis. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Dijeron: Padre, perdona nuestras faltas. Realmente hemos cometido maldades. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Dijo: Pediré perdón por vosotros a mi Señor, pues es verdad que Él es el perdonador, el compasivo. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Y cuando se presentaron ante José, este abrazó a sus padres y dijo: Entrad en Egipto si Alá quiere, seguros. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Subió a sus padres sobre el trono y cayeron postrados en reverencia ante él. Dijo: Padre mío, esta es la interpretación de mi visión anterior. Mi Señor ha hecho que se realizara y me favoreció al sacarme de la prisión y al haberos traído a mí desde el desierto después de que Satán hubiera sembrado la discordia entre mí y mis hermanos. Realmente mi Señor es benévolo en lo que quiere, y es cierto que es el conocedor, el sabio. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Señor mío, me has dado soberanía y me has enseñado a interpretar los relatos. Tú que creaste los cielos y la tierra, eres mi protector en esta vida y en la última. Haz que muera sometido a ti y reúneme con los justos. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Eso forma parte de las noticias del no visto que te inspiramos. Tú no estabas junto a ellos cuando decidieron y tramaron su asunto. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Pero la mayor parte de los hombres, aunque tú Mohammed lo ansíes, no son creyentes. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Y no les pides ningún pago a cambio. No es sino un recuerdo para los mundos. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra? Pasan delante de ellos y se apartan. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La mayoría de ellos no creen en Alá y son asociadores. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ¿Acaso están libres de que les llegue algo del castigo de Alá que los envuelva o de que les llegue la hora de repente sin darse cuenta? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Di, este mi camino. Llamo a la adoración de Alá basado en una clara visión, tanto yo como los que me siguen. Y gloria a Alá, yo no soy de los que asocian. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Antes de ti, no hemos enviado sino hombres, sacados de la gente de las ciudades a los que se les inspiró. ¿Es que no han ido por la tierra y han visto cómo terminaron los que hubo antes de ellos? Realmente la morada de la última vida es mejor para aquellos que tienen temor de Alá. ¿Es que no vais a razonar? أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. incluso cuando nuestros mensajeros habían ya desesperado, creyendo que habían sido negados definitivamente, llegó a ellos nuestro auxilio y salvamos a quien quisimos. Nuestro castigo no se aparta de la gente que hace el mal. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. En su historia hay una lección para los que saben reconocer lo esencial. Y no es un relato inventado, sino una confirmación de lo que ya tenían, una aclaración precisa de cada cosa y una guía y una misericordia para gente que cree.